Muchas gracias por esta noche. Gracias porque nos empujaron hacer todo lo que se puede hacer en la música, desde hacer estadio a llegar a un lugar tan emblemático como este. Así que muchas gracias, mi gente. Nos vemos la próxima. Y miren qué deseo es, que Dios lo bendiga. ¿Cuántas noches de gira? Días llenos de melancolía. Mi casa sin vos se ve vacía. Sé que tu amor fue tan sincero. Chao, muchas gracias.